Marimari, todos los peñis, Marimari, las Lamien, Marimari, Compuché. Inche, Jaime Cortés, de la comunidad Nehuenche Los Rapacos. Somos una comunidad conformada de 10 hogares, somos 18 miembros. De tronco familiar, Miñañita, Margarita Emil, presidenta, mi madre, Sandra Manríquez. Nosotros somos una comunidad que actualmente estamos presentes aquí dando la pelea por una reivindicación contra un Winca que, como siempre ha sido, nuestras tierras han sido usurpadas. Y más para los años 70 hubo esta reducción de territorio para nuestro pueblo, que fue lo que pasó acá. Que actualmente vivimos en un terrenito de 1,6 hectáreas, de lo que realmente era mucho más el territorio acá, que llegaba desde el río hasta el estero Ralicura. Estero que tampoco aparece en el mapa, pero igual estamos trabajando para que esté presente el estero, porque nuestro estero es vida. También nuestro estero se ve afectado colindando con una forestal, la cual tampoco no ha respetado ni siquiera el mínimo de la línea permitida entre distancia entre estero, y no hay cortafuego ni nada de eso. Nuestra maguida, nuestro monte igual se ve afectado por eso, si el cauce del agua ya no es la misma que hace 4 o 6 años atrás. Yo diría que está hasta un cuarto de su capacidad normal que había. Y este estero llega abajo en un sectorcito que le dicen el Ralicura, que antes era un lavadero de oro, después pasó a ser lavadero de lana, o la gente pasaba ahí a descansar junto con sus animales o sus caballos. Era un lugar de reposo y descanso para después afrontar el camino también llamado Ralicura, el cual conectaba la Unión derecho para Folleco. Y el camino pasaba por aquí, frente a la casa, y subía hacia arriba. Nosotros igual defendemos nuestro curarrehue, que está arriba del monte. Muy cerca también pasa este camino. Para nosotros es algo súper importante nuestra reivindicación, porque poco a poco nos hemos unido, nos hemos establecido, y cada uno de nosotros estamos presentes aquí, dispuestos hasta las últimas consecuencias para luchar por nuestro territorio. Esta es una lucha que siempre ha estado presente desde la historia mapuche, desde que llegaron los colonos, empezaron a quitarnos, a robarnos nuestra identidad, todo. Y nosotros poco a poco hemos querido retomar nuestra identidad mapuche, porque se nos quitó todo. Nuestra identidad, nuestra forma de expresarnos, comunicarnos, nuestro feyentún. Y poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido participando en distintas actividades, entre comunidades, partiendo prácticamente de cero. Y hoy en día me siento orgulloso, porque hemos hecho un trabajo bastante arduo. Un trabajo que llena realmente el espíritu. Uno ya le da otros valores a las cosas. Tiene otra visión. Una visión más limpia, más clara, más sana igual. Sí. En mapuche nosotros tenemos otra visión. Muy distinta a la de un Winca. O de cualquier persona, cualquier chileno. Nosotros respetamos, amamos nuestra ñuque. Respetamos nuestros ñen. Somos uno con la naturaleza. La misma palabra mapuche lo dice. Todos somos hijos de la tierra. Y estas serían mis palabras. Expresar mi agradecimiento. Gracias a todos, porque han estado todos presentes. Nuestro peño Mauricio, desde el principio estaba aquí. Pues, igual nos sentimos bastante agradecidos como comunidad. Hemos sentido apoyo por parte de ustedes. Y todo esto son granitos de arena que se van juntando. Y parte también del mapuche, que estar siempre unidos, afrontando las cosas, unidos, como pueblo, y seguir luchando por nuestra nación, ¿no? Chao, tú, man.